Esta es la historia de una especie, una raza. Es nuestra raza, la humanidad. Lo más interesante es que esta historia no ha sucedido todavía, pero aún así debería ser contada. Una vez en el tiempo, descubrirás que el tiempo corre en paralelo, que todo lo que sucedió en el pasado forma el presente, así como el presente es la base para el futuro. Se ha encontrado una manera de visitar el pasado sin alterar el futuro, porque solo uno mismo puede alterar el futuro cuando vive en él. Puede ser difícil de comprender, pero es cierto. Solamente cuando sabes que algo ha sucedido, puedes cambiarlo, porque entonces vas a ser parte de tu propio pasado. Simplemente desaparecerás a partir de ese punto. No tendrá lugar ningún cambio, porque ya será del pasado. Tu pasado. Amigo, toma otro trago de grog añejo de Maggi. A propósito, ¿qué hora debe ser, amigo de la coleta? Uf, es tarde ya, Max. A todos se han acostado en las habitaciones de la posada. Hoy ha sido un día duro. Más duro que cualquier capítulo de Monkey Island 2 sin guía. Sí, amigo. Casi nos estrellamos con esos cacharros alados al aterrizar en ese páramo oscuro, silencioso y mortal. Y las criaturas, nos persiguieron sin descanso hasta perderse en las tinieblas más lúgubres y divagantes. Menos mal que aquel extraño guía nos condujo con su verborrea infame hasta esta humilde, mohosa y polvorienta posada del buen juego. Sí, menos mal, Max. Por un momento pensé que sí existía la muerte en una aventura gráfica de Lucas y que hasta ahora todos me habían engañado. Por un momento, Max, creí estar metido en un juego de sierra. Y cuando surcábamos los cielos de Grogueria, vi por un momento rondar la muerte cerca de mi coleta añeja y mugrienta. Me acordé de mi papá Gilbert y le dediqué un par de oraciones a la sacerdotisa del vudú. Ah, amigo pirata, yo he vivido toda mi vida con el garfio de la fría muerte acariciando mi yugular, reviviendo a cada momento, a cada segundo, el drama de mi infancia terrible, tétrica y lapidaria. El tiempo bala y mis dos veretas me dieron la ventaja y la confianza que necesitaba para volver a mirar al mundo con la cabeza alta y la sangre fría. Nueva York es mi hogar y también mi nicho, silencioso, oscuro y decadente. Ah, Max, mira al cielo. ¿Qué crees que hay más allá de las estrellas? ¿Crees que hay algo más ahí arriba? Me pregunto si existirán más héroes como nosotros en algún otro rincón del grandioso universo, dispuestos a salvar el mundo y hacer el bien eternamente. Max, ¿crees que estamos solos en esta galaxia de fuego? Esa es sin duda una gran pregunta, Weebrush. Yo creo que nuestro creador nos abandonó a la suerte del destino en este pedazo de tierra putrefacta, funesta y maquiavélica, con la intención de deshacerse de nosotros. Creo que es un tipo cruel, retorcido y desequilibrado. Yo ya empiezo a creer que tuvo algo que ver en lo de mi familia. Supongo que él es el responsable de absolutamente todo. Tal vez estemos inmersos en algún juego como Populous. Max, sabes, yo de pequeño soñaba con salir de esta isla infecta y viajar por el espacio en un barco pirata galáctico. Descubrir planetas, volar a la velocidad de la luz, practicar la lucha a insultos con extraterrestres de lengua afilada e ingenio agudo. Y mírame, aquí estoy, perdido en medio del Caribe profundo, en una aldea remota y mugrienta. Ay, divagante, sí, mi querido amigo pirata, te entiendo perfectamente. Aquí nos ha conducido nuestro caprichoso destino. Realmente exquisito este grog artesano de Groggering Falls. Weebrush, amigo, ahora que no nos escucha nadie, en la soledad de esta terraza posadil con vistas al bosque negro, ¿Tú crees que Freeman es mudo? Lo que faltaba. Parece que los chicos de la SGAE andan aburridos y ahora se dedican a reclamar cánones por derechos de autor a wikiemisoras culturales como Artegalia, una radio sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de ingreso económico y con más ganas e ideas frescas que medios técnicos y económicos bajo el brazo. Así nos lo han comunicado en un mail denuncia firmado por un tal Iñaki, exponiendo que como emisora de radio por internet, Artegalia está violando los derechos de autor con algunos de sus contenidos musicales. Sí, de esos presuntos autores que muy posiblemente, con acciones tan rastreras y viles como esta, se sentirán poco menos que avergonzados ante la inflexible postura de la SGAE, la que dice representar y velar por sus intereses sin ningún tipo de ánimo de lucro. Al parecer, la cuota mínima mensual es de unos 100 euros para una radio online que no supera las 50.000 visitas, una cifra que asusta no por su tamaño, que sin duda es elevado para una emisora amateur, sino por lo que realmente significa. ¿Alguien sabe dónde va a parar el dinero de estos cánones? ¿Hasta qué punto hay que pagar por algo que no reporta ningún tipo de beneficio económico y se hace por auténtica pasión? ¿Verdaderamente esta sociedad representa a los autores y a los editores? ¿Por qué no concentran esfuerzos contra la preocupante proliferación de los Tom Manta y el pirateo desmedido, en lugar de malgastar tiempo y esfuerzos absurdos disparando contra radios amateurs y culturales independientes sin ningún ánimo de lucro? Es esperpéntico de verdad. Y es que el email amenaza no tiene desperdicio. Al leerlo, uno obtiene la sólida confirmación de que vive en España y la ligera impresión de que algunos viven anclados en las restricciones y censuras de un pasado que ya es, afortunadamente, pasto de los tétricos y polvorientos libros de cualquier biblioteca nacional. Libros que guardan en sus páginas amarillentas, con recelo y mil anécdotas, la funesta historia reciente de esa España profunda y negra, que a veces se asoma a nuestros días a través de la rendija del tiempo. ¿Alguien entiende lo que significa libertad de expresión, arte, cultura, evolución y la expresión sin ánimo de lucro? En fin, nosotros a lo nuestro, que es grabar programas de la Posada del Buen Juego desde Grogreen Falls sin más beneficio que el ver la impresionante respuesta de la gente y de todos los oyentes que ya han hecho del primer programa un éxito sin precedentes. Para algunos, y somos pocos, el dinero no es lo más importante en esta vida. Si llega algún día, ayudará a cubrir gastos y a mejorar equipos, pero no será jamás nuestro leitmotiv. Hay otros valores, como la libertad, la amistad, el arte y la cultura, que justifican cualquier tipo de iniciativa por quimérica y atrevida que ésta sea. Aunque para algunos, por supuesto, lo más importante siga siendo el dinero. Sus motivos tendrán. Buenas tardes, aquí empieza La Posada del Buen Juego. Thank you. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos al segundo programa de La Posada del Buen Juego. Hoy una noche muy especial, porque hoy vamos a mirar al cielo. Si siempre es bonito mirar el cielo desde aquí, desde Groggering Falls, desde el pueblo legendario, hoy es especialmente bonito y sobre todo épico. Hoy vamos a hablar de uno de los juegos vía web, que luego pasaremos a ver qué quiere decir esto. Uno de los juegos, como decía, vía web, que más está dando que hablar. Se trata ni más ni menos que del ya mítico O-Game. Para eso vamos a tener a dos invitados, a dos auténticos especialistas, dos O-Gamers, que nos van a hablar de todo, bueno, todo lo que envuelve a este juego, que está dando, como decía, mucho que hablar. Antes de pasar ya propiamente al tema, primero de todo agradecer a todo el mundo, a todos aquellos huéspedes de La Posada del Buen Juego que ya se han descargado el programa. Más de 200 descargas, ni más ni menos, más de 200 descargas ya del primer programa de La Leyenda de Groggering Falls, algo pues que sin duda hay que destacar. Y agradecer, como siempre, a todos vosotros, porque sin vosotros, los oyentes, La Posada pues jamás se hubiera abierto. Y como decía, una noche muy propia, una noche propicia para estirarse en una de las praderas de Groggering Falls, que envuelven Groggering Falls, y mirar al cielo. Porque hoy vamos a penetrar en el universo, y nunca mejor dicho, en el universo de O-Game. Para ello, para adentrarnos en este magnífico mundo de naves espaciales y de planetas por descubrir, contamos con Sergio, un O-Gamer de pro. Buenas noches, Sergio, ya tarde aquí en La Posada del Buen Juego. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido eso, el llegar hasta aquí, hasta Groggering Falls? ¿Te ha costado mucho? Bien, está bien indicado, se ha llegado con facilidad. Antes hemos de decir que se ha tenido que pasar a visitar al boticario, ¿no? Directo. Del pueblo. Primero el boticario y luego hemos puesto la nave rumbo para acá. Como venimos en nave, no hay problema. Bueno, pues Sergio, encantado de tenerte aquí. Gracias. En el calor de esta hoguera, en La Posada del Buen Juego, para mirar hoy, esta noche, al cielo, al universo, para ver lo que encontramos. En el otro micrófono y sentado en ese taburete mohoso y mugriento de la posada, Jesús. Buenas noches. Encantado también de tenerte aquí. Gracias por acudir a esta llamada de socorro desde el universo 27. Gracias por venir, Jesús. A vosotros. Encantado de tenerte aquí. ¿Te ha costado a ti encontrar Groggering Falls? Ha sido complicado. O sea, estrella un poco primero, pero pero al final hemos llegado. No tiene pérdida. Sí, bien sanizado, lo que pasa es que uno no sabe conducir. Tú es que venías de otro universo. Claro. Veníamos de muy lejos y más difícil. Más complicado. Claro. Bueno, pues nos reúne aquí, ni más ni menos, un juego vía web que está dando mucho que hablar y que se llama O-Game, y no estamos hablando de cualquier juego, estamos hablando de un juego traducido a 20 idiomas a fecha del 26 de abril con más de 2 millones de jugadores. Correcto. Los datos desde luego son asombrosos y espeluznantes, y la primera pregunta de rigor es ¿qué es O-Game? Mucho vicio. Bueno, ha saltado la alarma de la puerta de atrás de la posada. Se ha podido oír. Esos son mis naves que están intentando pillarme las llaves. Aquí ya están diciendo, escóndenos que ya nos quieren atacar. Esa es Maggie. Maggie, cuando puedas, una ronda más de Grog. Bueno, pues como decíamos, ¿qué es O-Game? ¿Qué es este juego vía web, PHP? ¿Empiezas tú? Que está rompiendo moldes. A ver, Gain es un juego, como cualquier otro juego, pues consiste en pasarlo bien. Y además es un juego online, consiste en pasarlo bien con más gente, ¿no? Esa es la base de cualquier juego, y más en un juego online. Y bueno, pues a raíz de ahí se desarrolla dentro de una página web, sin bajarte nada de internet, sin comprarte ningún juego, simplemente registrándote en una determinada URL. En concreto, nosotros jugando en la española, aunque como comentabas hace un momento, hay en muchísimos países. Y te creas una cuenta, te dan un triste planeta y tres recursos, y a partir de ahí empiezas a evolucionar. Un juego game, Jesús, que empezó en Alemania. Sí, comenzó en Alemania. La espuma, ¿no? Sí, fue el boom en Alemania, de hecho, o sea, estalló como una revolución. Que este tipo de juegos, aparte usan un lenguaje de programación que, bueno, es una novedad muy interesante en el mundo de internet. Entonces, bueno, es sobre todo muy rápido, muy interactivo, que ocupa poco espacio, que es a lo que vamos, es decir, de ahí que sea tan grande, es decir, que cubra tantos usuarios, es mucha información por cada usuario, es muchísimo espacio, pero es muy fácil de gestionar y muy rápido, con sistemas de datos muy estandarizado. Y bueno, de ahí que cada día haya más juegos de este tipo. Es decir, todo empezó con, creo que no viene además. Todo empezó con Ogin, un juego online donde, bueno, te registras igual que te registras en Hotmail para una cuenta de correo, igual que te registras en Ozu. No tienes que descargarte nada, no tienes que hacer nada, únicamente meterte en una página, loguearte, tu login, tu password, y ya estás dentro del juego. Y bueno, pues de ahí han derivado muchos más juegos y seguirán derivando muchos más juegos, pues toca. Es un sistema bastante... Vía web gratuito por ahora, bueno, en España. Gratuito entre comillas. Sí. Es decir, de momento en España sí, en Alemania sí que se está pagando un canon mensual, pero bueno, de momento en España podemos disfrutar de la libertad. Hay que decir que hay precedentes de este juego, pero de verdaderamente bueno a partir de Ogame. A partir de ahí se han empezado a desarrollar. Había un tal Archimago que comentaban en el foro, que luego pasaremos a leer algunos mensajes del foro, y creo que comentaban un tal Archimago. Que luego pasaremos a... Sí, es uno de ellos, ha habido varios. Pero Gain es el único que de momento, bueno, pues es apetecible o muy apetecible a partir de él, ¿eh? Ogame, un juego que ha triunfado. Bueno, y ahí están las cifras realmente espeluznantes y una comunidad que sigue creciendo. Ogame ahora mismo está, creo que en 26 universos o 25 universos. Vamos a comentar un poco cuando el jugador entra en la página de Ogame. Ahora acaba de entrar. ¿Qué es lo que se encuentra, Sergio? O sea, yo voy con mi PC, con mi magnífica conexión Wi-Fi. Uh-huh. Y esto es un chiste irónico, naturalmente, porque no tengo conexión. De hecho, hemos tenido que hacer toda una serie de chapuzas. Efectivamente. Porque aquí en Groveling Falls, oye, es un pueblo legendario, un pueblo añejo, y... hay cosas que tardan más en llegar. Traemos tecnología a las naves. Exacto. Vamos. Bueno, entonces yo entro en Ogame, en la página, ¿y qué es lo que me encuentro? Pues primero entras en lo que es la parte donde te logueas, ¿no? Donde entras con una clave que previamente has creado, con una cuenta de correo electrónico y demás, dándote de alta, y seleccionando uno de los universos de los que te ofrece y que previamente, ya te digo, que has creado una cuenta dentro de él. Simplemente es entrar en tu cuenta y una vez estás dentro te encuentras con la imagen de tu planeta, con sus características tanto de temperatura. Hay que decir que todo lo que nos vamos a encontrar en Ogame, todo son imágenes. Son imágenes estáticas. Efectivamente. Y números y cifras. La movilidad es el tiempo aquí. Y lo que prima es el tiempo. Hablamos de tiempos. Es un juego donde no hay nada gráfico, es todo pura y dura estadística y pura y dura estrategia. Divertida, a ver si claro, va a ser normal. Es decir, cuando más de 2 millones de personas están metidos en este mundo, no es porque sea aburrido, ni es porque sea un desastre. Más bien al contrario, es decir, puede haber juegos donde, bueno, X personas están, y sí, puede ser más o menos divertido, pero bueno, cuando tantas personas están, cuando empieza en Alemania, termina siendo un fenómeno mundial, pues significa algo, ¿vale? Entonces... No es un juego, naturalmente, para amantes de la acción inmediata ni de los gráficos espectaculares. Es más una superación personal, Es cuestión de compararte con otros y decir yo lo hago mejor o mi estrategia es mejor, o por lo menos creer que tu estrategia es mejor y argumentarla, ¿no? Que el argumento no tiene más que jugar y dedicarle unos minutos al día o muchas horas, depende de la estrategia de cada uno. Es paciencia. como quien dice. Es decir, el usuario, el jugador, escoge un poco cuál es la dedicación que quiere darle al juego. También en función de los trucos, de la táctica de cada uno, ¿no? Que sepa minimizar. Trucos dentro de unas reglas. Las reglas son muy severas y el que no las respeta deja sus cuentas. Y normalmente la gente las respeta porque al final el juego es fruto de muchos días o incluso semanas y meses de trabajo, ¿no? De dejar que pase el tiempo para que los materiales te den producción o puedas hacer edificios, bueno, pues ya te metes un poquito en la estrategia del juego. Eso es una de las claves, Sergio. El juego es en tiempo real, totalmente. En tiempo real. Sí, real, literalmente. Es decir, cuando construyes algo, si te pone que tarda 8 días, son 8 días. 8 días de tu vida. Es decir, 8 días que, bueno, que entras y cada día que entras te pone un tiempo menos. Que el contador sigue ahí, aunque tú cierres tu navegador, lógicamente. Sí, tú pagas tu ordenador y esto sigue funcionando. Es decir, es como una vida aparte. Es decir, está todo en un servidor y sigue funcionando ahí. Tú cuando te conectas, ves cómo va ese progreso. Es decir, si me conecto hace una hora me quedaban 5 horas, pues ahora que ha pasado una hora, cuando me conecte pondrá 4 horas. Uh-huh. Es decir, es así, es real. Y los segundos son importantes, ¿eh? Y los segundos son importantes. Sí, mucho para los ataques. Cada segundo es una vida, es decir, en este juego. Vamos a... Luego entraremos en detalle de cómo se debe jugar y cómo no, cuáles son las mejores tácticas, al menos las vuestras, porque tú, Jesús, por ejemplo, ¿cuáles son tus números ahora mismo dentro del universo game? Mis números son complicados de definir. ¿En cuántos universos estás? Estoy en 3. ¿En 3 universos? Estoy en 3 universos, de los cuales pues el mejor posicionado es el número 5. Es un número 5 de los 30 y pico que hay actualmente en el habla hispana. ¿Y estás el sexto? El séptimo en puntuaciones, sexto en posición de flotas. Es decir, digamos que en este juego hay 3 tipos de jugadores. Están jugadores que son mineros, ¿vale? Y se dedican a únicamente incrementar los niveles de minas y tienen muchos recursos que luego comercian o invierten en subir más minas, ¿vale? Luego está otro tipo de jugadores que son, digamos, los científicos, es decir, se dedican a realizar investigaciones. Es decir, en este juego hay 3 rankings. Está el ranking general de puntos, está el ranking general de flotas y está el ranking general de investigaciones. Entonces, claro, hay gente, por ejemplo, que está el número 1 de investigaciones y el número 800 en flota. Es decir, son gente que se dedica a investigar, ¿vale? Entonces, y luego está el otro tipo de gente que se dedica a hacer flotas. Así son los recicladores, como quien dice. Los recicladores. Que ya explicaremos después de dónde viene ese término. Por lo que comentáis, es un juego que mezcla ingredientes, claramente, Sergio, de otros juegos... como StarCraft, claro, Homeworld... Claro, los recursos, es muy típico, la estrategia, no deja de ser una estrategia, ¿no? Y la base de esto son los recursos y los edificios que te dan acceso a las tecnologías, ¿no? Por esos materiales que vas acumulando, esas tecnologías te dan acceso a naves, a bajar los tiempos de producción. Lógicamente los tiempos tienen una coherencia, no es lógico que el primer día te pida días en hacerse algo, ¿no? Eso es con el paso del tiempo. Y luego los movimientos son muy muy muy muy medidos a medida que vas avanzando. Al principio es un poco más alocado, ¿no? Es decir, es un juego donde los recursos son muy importantes. Mucho, mucho. Y claro, concretamente, yo creo que es la piedra angular, ¿no? La obtención de recursos para luego, pues con ellos, construir edificios y tal. ¿Cuáles son esos 3 recursos que el jugador tiene que conseguir como sea? Tienes 3. Tienes el metal, tienes el cristal y tienes el deuterio. El deuterio funciona, es la gasolina, ¿eh? De hecho, el deuterio no se lo han inventado. Al parecer es una energía que aparece... Sí, es una energía... ¿El deuterio? Sí, existe. Deuterio, existe. Sí. No, creo que no se sabe cómo aprovecharlo, pero existir existe, ¿vale? O sea, se han basado en algo que por lo menos se puede palpar. Y juegas con los 3. El deuterio es, por supuesto, la gasolina. Tus minas y tus niveles de minas te van a dar el criterio de esos niveles, ¿no? Si van a aumentar más o menos. El comercio con otras personas dentro o fuera de tu alianza. Y los ataques. Los ataques se convierten en materiales. Tus naves, una vez son destruidas... Eso es algo original, ¿no? Mucho. Un dato curioso. Si se destruyen tus naves son comida. Es decir, son material, son metal y son cristal. Nunca deuterio, pero sí metal y cristal. ¿Y cómo se consigue el deuterio? Las minas. Evolucionas en los planetas que, en un principio en todos, pero hay planetas que dependiendo de su posición respecto al Sol te da más producción o menos. Bueno, eso ya entraríamos dentro de la estrategia. Todos los planetas tienen una producción. Es el material que más lentamente se genera, pero al final es más apreciado, ¿no? Las grandes flotas consumen barbaridades y bueno, pues se cambian por otras aberraciones de metal y cristal. El deuterio, un elemento importante que a mí me recuerda al otro elemento importantísimo en una película de culto de David Lynch, que era Dune. Uh-huh. Una película basada en un libro de Frank Herbert, que si os parece bien, y a modo de buscar un poco de paralelismo entre el mundo de O-Game y el de Dune, os voy a poner el corte de introducción de la película para que de alguna manera pues se pueda ver este paralelismo o esta semejanza, que creo que es bastante evidente. Si os parece bien, lo escuchamos. Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido el Padishá emperador Shaddam IV, mi padre. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange, especia que extiende la vida, especia que expande la conciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes, a quienes la especia ha venido mutando durante 4.000 años, utilizan el gas de especia naranja que les confiere la facultad de plegar el espacio. Es decir, de viajar a cualquier lugar del universo sin necesidad de moverse. Bueno, pues ahí estaba el fragmento de introducción de Dune, de esa magnífica película de culto de David Lynch, pues bastante significativa. Aquí en O-Game hablamos siempre de deuterio, en la película de David Lynch se hablaba de especia, una especie capaz de doblegar, como dice, el espacio y el tiempo y poder viajar a otros puntos del espacio, del universo, en cuestión de segundos. Vamos a retroceder, si os parece, un poco, para que el oyente nos pueda entender mejor cómo empezar a jugar a O-Game. ¿Cómo empezar? Es una buena pregunta. ¿Cómo empezamos a jugar a O-Game? Es una pregunta dura, difícil y complicada. Bueno, pues tienes... al principio, bueno, todo se basa en... Te aparecen diferentes tipos de edificios, ¿vale? Todos con nivel cero. Es decir, cada edificio lo que vas haciendo es subiéndolo de nivel. Es decir, cada nivel ocupa un espacio en el planeta. Cada planeta tiene un límite de espacios que, bueno, que más adelante, a base de investigaciones, esos espacios se pueden llegar a ampliar, ¿vale? Pero eso es más complicado. Es decir, que tú llegas allí. Tú llegas, llegas allí. Tienes un planeta que. Y te dan un planeta. Tienes que empezar a producir, ¿no? Y empieza a tener metal, cristal y deuterio. Te regalan un poquito de metal y de cristal, 500 unidades de cada. La promoción. Exacto, un 2x1. No, y adelante. Es más que de deuterio, no te regalan nada. Nada, o sea, cero. Tú empiezas con 500 de metal. Exacto. Con 500 de cristal y con 0 de deuterio. No sabes ni quién tienes de vecino. Tú no puedes ver la galaxia, no puedes ver lo que tienes alrededor, los planetas que te rodean. No sabes ni siquiera si el deuterio existe. Lo sabes porque lo pone, pero pone un 0 y patatero total. No puedes ver tus vecinos. Para simplemente ver la galaxia necesitas muy poquito. No sé si son 10 unidades 15, para, o 15 unidades 15. Pero te para ver la galaxia. Verdaderamente tan solo que no puedes ni escribir un mensaje y decir, hola, estoy aquí. Puedes mandar mensajes a... No, a nadie, al no poder visitar la galaxia, a nadie. Claro, no puedes... Cero. Nada. Eso es el primer día. El segundo ya empiezas a ser un poquito más sociable. Tener en cuenta que al principio, es decir, cuando empiezas con... tienes mina de metal, mina de cristal, sintetizador de deuterio para crear deuterio, planta de energía solar, que es lo que consumen, digamos, esas minas. ¿Vale? Tienes una planta de fusión que también te da energía, pero esa planta de fusión... Tan siquiera la tienes, ¿eh? La planta de fusión... Tienes la opción de crearla. Todo esto tienes opción de crear, ¿vale? No aparece al principio tan siquiera. Uh-huh. Tienes que crear hangar, si no me confundo. Tienes una fábrica de robots. Una vez que subes fábrica de robots, te aparece el hangar para construirlo. Y bueno, luego tienes almacenes de metal. Si tienes demasiado metal, de cristal, de deuterio... tienes laboratorios de investigación. Todo esto recuerda mucho a StarCraft, ¿no? Correcto, sí. Sí, los edificios pues son futuristas. Solo que en StarCraft aparecían físicamente, se movían, era, es un era, tiempo era, real en movimiento. En movimiento, y aquí es un tiempo aquí real. Aquí es un dato, es una aquí foto. Pero el de Warcraft podías pasar, adelantar ese tiempo real, es decir, como avanzarlo, es decir, por dos, por tres, por cuatro, ¿vale? Porque fuera más rápido. Aquí no. Aquí o esperas, es decir, los primeros tiempos son un minuto, dos minutos, tres. Son minutos reales. Es fácil, tienes la mina de metal con su foto, un nivel cero y una explicación. Las minas de metal que proveen de recursos básicos al imperio, a un imperio emergente, y permite la construcción de edificios y naves. Y te pide una cantidad, un requerimiento tanto de metal como de cristal para alcanzar el nivel 1. No recuerdo, pero son cantidades muy básicas. Lógicamente todo eso va progresando, pues 1000 y 2000 vamos a poner, o 1000 y 500. Y un tiempo. Y la primera construcción puede realizarse, pues por ejemplo, en 2 minutos y medio. Hasta que no finalizan los 2 minutos y medio, no construyes más edificios. Copa la cola de construcción, digamos. Y en el momento que tienes el nivel 1 de fábrica de metal, su producción se ve aumentada un X a la hora. Uh-huh. Los niveles más altos, se puede decir que en un jugador avanzado, pues pueden oscilar en la mina de metal entre los 30. Pero bueno, esto no tiene fin, esto sigue hacia adelante. 30, un jugador que lleva X meses jugando. Más adelante ya veremos, ¿no? Pues son aberraciones. Hasta el día que nos reciclen y nos borremos de aquí. Es un juego muy cruel, ¿eh? Sí, es un juego muy cruel. Es un juego muy cruel porque todo lo que tú, Sergio, lo definías antes muy bien. Cuando estábamos charlando antes en la fachada enfrente de la posada, sí. Me comentabas que era O-Game era precisamente lo que no se veía, justo de la saga de X2 y ahora en breve X3. En X2 haces todo lo contrario, llevas tú las naves, son tus transportes de planeta en planeta, porque aquí, aunque solo tengas un planeta al principio, luego colonizas, puedes llegar a tener hasta 9 colonias con mismas características o parecidas que el principal. Y en X haces todo lo contrario, ves todo lo contrario, ves los saltos cuánticos, cómo lo realiza la nave, la llevas tú. Todo eso es lo que en O-Game no se ve, se ve lo restante, ¿no? El cómo se producen las mercancías, cómo creas tus naves y demás. En O-Game eres tú el que manda que eso se haga. Es decir, eres como el emperador que manda. De hecho, eres un emperador. De hecho, la bienvenida es como te especifica. Sí. Un emperador con libertad de decisión, si eres un granjero, como vulgarmente se llama, o un ofensivo total, bestial, Nos encontramos aquí, en Calatán. Y 19 años luz después de Benetilax. El planeta instructor de los Mentats, computadores humanos. Conoces a un Mentat por sus labios manchados de rojo. Ahí, Arrakis. Minería de especia. Grandes cestos bajan las cosechadoras hasta la arena y las elevan fuera de peligro ante los ataques de los gusanos. Los gusanos atacan toda vibración rítmica. Meteorología, ver tormentas, no se producen precipitaciones. Ni una gota de lluvia en Arrakis. Y los carcones están cerca. Primero, y el barón Harkonnen, el enemigo. El barón Harkonnen ha jurado destruir la casa de Atreides y tomar parte de su vida con el sello local. Bueno, pues ahí podíamos escuchar otro corte de la película de David Lynch, donde las minas de especia eran importantes, aquí en O-Game también, y en un universo... Correcto. Bueno, un universo no. En todos los universos de O-Game hay muchísimos usuarios que tienen sus flotas. Jesús, descríbenos un poco cómo es ese universo, cómo es el mundo de O-Game. Bueno, pues está dividido primeramente por hablas, es decir, hay un sistema de juego por no por país, uh-huh, sino por habla, es decir, por ejemplo, el español no engloba solo España, sino Argentina, México, incluso gente que vive en otros países, que obviamente juega el español porque son españoles. ¿Vale? Entonces, dentro de cada uno, digamos, hay diferentes universos que están. No hay ninguna relación entre cada uno de ellos. Es decir, si yo me doy de alta en el universo X, el universo Y no puede saber quién hay en otro. Es decir, no interactúan entre ellos. El parangón era como lo que comentábamos, las prisiones de. Sí. Las distintas prisiones del juego de la prisión, ¿no? Sí, cualquier correcto. Juego online suele tener distintos servidores, que uh-huh. Todos tienen lo mismo, pero no tienen interconexión. Es una forma de agrupar a la gente sin que haya una masificación más masiva de lo que ya es. Y aparte que sería totalmente, digamos, injusto decir una persona que entra en el universo 1 lleva jugando 2 años, si entra luego otro en el universo 25, uh-huh. a los dos años, el del universo 1 le puede pegar unas fregadas claro. momentáneas. Claro, claro, sería muy poco, sería comida para los demás. Claro, no cierto. Se engancharía, no sería adictivo, más que claro. con la gente que se comunicara y se acabó. Entonces, bueno, sabemos que hay actualmente unos 26 universos. ¿Qué nos encontramos dentro de cada universo? Dentro de cada panorama? Universo estaba dividido por galaxias, ¿vale? Cada universo tiene 9 galaxias. Cada galaxia está compuesta de 499 sistemas solares. 499, ni más ni menos. Ni más con ni su menos. Sol cada uno de ellos. 499. Cada uno con un solito. Claro. Y cada sistema solar está compuesto, digamos, por 15 posiciones, es decir, 15 planetas, ¿vale? Que pueden estar ocupados por otros usuarios o pueden no estarlo. Pregunta curiosa. Cuando te asignan el planeta, ¿te lo asignan al azar o tú puedes escoger? Totalmente al azar. Es al azar. Te puede tocar el Galaxia 1, Sistema Solar 200, posición 12. Que no es importante, 4, no es relevante. No es relevante. No es relevante porque... Es más relevante cuando tú luego, una vez tienes asignado un planeta, avanzas, entonces construyes un colonizador que sirve para colonizar otro planeta y hacer lo mismo que has hecho en el primero. Es decir, aumentarlo de forma que tienes más recursos. Vas aumentando tu claro, son sucursales, ¿vale? Hasta 9 sucursales que te dan entonces, recursos. Sí que es relevante a la hora de luego colonizar un planeta. Es decir, no es lo mismo colonizar una posición 1 que una posición 5 que una posición 15. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, ahí sí que hay un porcentaje de toque. Un planeta más grande, más pequeño. Si es más pequeño, puedes construir menos que uno grande. El primero siempre ocupa lo mismo. Los primeros, que sí, puedes más o menos saber qué campos tiene o preverlos son los que tú colonizas, ¿eh? Lo mandas a zonas donde consideras que la probabilidad es alta de tamaño o no, o te interesa colonizar una posición 1 porque está cerca del Sol, por lo tanto produces más energía. Eso ya entra en las reglas o la estrategia del juego, que son muchas, sencillas y lógicas, pero muchas, ¿eh? Muchísimas. Muchas. Cada uno tiene su... Son pequeños detalles. Cada maestrillo tiene su librillo, en este mundo es así. El primer día no tienes por qué saber toda esta información porque al final no es necesaria, la vas viendo con el tiempo, además que caen por su propio peso, son lógicas. Los Legorianos, que son, bueno, pues la civilización que te acoge y te ofrece la posibilidad de ser el comandante, el emperador de tus 9 planetas, te da precisamente esa cifra, ¿no? 9 planetas como máximo a tu disposición. 9 planetas y luego también lunas. 9 planetas que tienes que ganarte. Y bueno, lunas, que bueno, eso es un tema aparte. Esas lunas, las sudas más. Las lunas no salen así como así, ni te las dan. Digamos que las adquieres. Yo las he visto. Las lunas, primero las sufres. Además por la noche. Las lunas sufres normalmente de noche, muy temprano por la mañana las sufres. Suelen ser por la noche, sí. Ataques viles y terribles a tus planetas, que de tanto residuo que deja alrededor te generan lunas. Imagínate la cantidad de destrozo que se produce de tus naves, que crean una luna. Sí, una masa va en función de eso, de decir, cuando se forma una, cuando se hace una batalla, es decir, cuando tienen un encuentro. Como dice el informe, la enorme cantidad correcto. De escombros ha generado una luna, correcto. Con un tanto por ciento de... Hay una variable que es hasta un 20%, dependiendo de las naves que te ataquen. El máximo es un 20%, y bueno, pues tienes ese 20% de probabilidades de que te surja esa luna. La luna parece una tontería, pero luego tiene un factor muy importante dentro del juego. Te permite ver los movimientos del rival, sus desplazamientos de tropas o de cargueros, al dedillo, con pelos y señales. Segundo, de a dónde importante. Va, cuánto tarda, porque te sale un reloj, el cual te lo está diciendo, igual que te dice los movimientos propios. Entonces coordinas ataques, ahí ya entra la estrategia militar. Es decir, empieza el juego. Es decir, tenemos un planeta, tenemos minas, empezamos a construir edificios, ¿y entonces qué? Luna, tienes que conseguir luna como sea. La única manera de que el resto de rivales no vea la cantidad de naves que tú tienes, y además es legal, no es un truco, es mandar tus naves desde tu luna a cualquier zona de la galaxia, independientemente de que sea tu vecino, a lo que vulgarmente se llama como reciclar, es decir, recoger un pequeño escombro, o mayor, depende de lo que haya, que puede ser producido por una mera sonda de espionaje que has mandado a tu vecino o que te han mandado a ti para espionar, para hacerte un espionaje. Si esa sonda te ha dado un informe pero ha muerto en el camino, deja unos pequeños residuos y unas naves maravillosas que se llaman recicladores, van a ellos muy despacito, pero van. Entonces juntas tus naves de batalla con tus naves de reciclaje y a reciclar. Si eso lo haces desde la luna, el resto de jugadores con sus sensores Phalan, se llaman, desde sus lunas, no te pueden ver. Es la única manera de tener tu flota oculta, oculta para... Es una forma segura. Eso es en lo que, bueno, en el juego se le llama Fleet Saving. Es decir, es un vuelo seguro. Sí, pones vuelo seguro es, yo, digamos, mando mis naves de paseo. Gradúas los tiempos, ¿eh? Tienes una tanto por ciento del 10, 20, 30 hasta el 100%. El 100% de la velocidad a tu mismo planeta, para hacernos una idea con recicladores, que son 6 minutos. 6 minutos, eso es a tu planeta. El planeta al lado ya va una hora, hora y algo, y vas jugando con los tantos por ciento. Es decir, mañana yo me puedo conectar a las 10, pues calculo para que me llegue a las 10 menos 5. Aquí las distancias se miden en tiempo puro y duro. En tiempo. Sí, sí. Y entonces, para calcular precisamente todo eso, hay calculadoras, ¿no? Y hay una herramienta muy útil que más que horas te calcula destrozos, ¿eh? Pones las flotas que has espiado enemigas y las comparas con las tuyas, introduces la información junto a sus tecnologías, su desarrollo, y bueno, pues te da un informe. Ese informe te dice cuántos escombros se van a producir, que al final es lo verdaderamente interesante de atacar a alguien, y lo que tú pierdes y la cantidad de recicladores de naves que tienes que mandar a esos escombros producidos. Miras la rentabilidad y haces o no haces. Sí, aquí al fin y al cabo el tema de atacar no es por digamos desalojar y ocupar. No, hay que decir, aquí se ni ataca. Destruir planetas. Se ataca para obtener material. Es decir, el que yo ataque a una persona, ese ataque a mí me supone una pérdida, pero a la vez una ganancia mucho mayor que mi pérdida. Es decir, una rentabilidad. Si el usuario entonces está conectado al cual atacas, pues siempre te claro, manda un simpático mensaje de ya puedes ir retirando, que retíralo que porque mi flota no va a estar en el momento en el que tú llegues, lógicamente. Los mensajes, hay que decir, que no son en tiempo real, sino que ¿cómo funciona el sistema de comunicación en O-Game? Es un sistema donde, bueno, pues tú decir, hay un buscador de usuarios. Excluimos entonces, el Messenger, excluimos que quede el claro. Messenger, ¿vale? Sin contar con el Messenger, tenemos un buscador de usuarios, donde busco un usuario, y pincho en el nombre y me sale un cuadrito para mandar un mensaje y enviarlo. Bueno, ese mensaje se envía instantáneamente. Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que es una página web, que bueno, base de datos, que hay que refrescarla. Entonces puede tardar a lo mejor 5 o 10 segundos y hay mucho colapso, 20 segundos. Vale, no es instantáneo, pero es muy a corto plazo. Y tiene que estar conectado el usuario al cual le envías, ¿eh? Claro, es decir, si el usuario no está conectado, el mensaje lo recibirá en el momento en el que él habilite el juego. Le llega, entra, pero él no lo ve hasta que entra. Es decir, es como el mail. Tú me mandas un mail a mí. Igual que cualquier otra acción, como un espionaje, nos espía a nuestro vecino y nosotros vemos un informe. El espionaje es muy rápido, es una nave muy veloz, que se produce en segundos, o incluso, bueno, si está muy lejos, en un minuto. Nosotros cuando abrimos nuestro game, a veces que nos encontramos 30 mensajes, ¿eh? Y a lo mejor 5 de ellos son espionajes de vecinos, ¿eh? Espionajes de eso, vecinos. Sí, claro, eso sí. Te da que pensar, miras a ver si te hace un pequeño seguimiento diario y demás, miras su ranking, miras el tuyo, intentas ver qué naves tiene él, a ver si las tiene en el planeta o se las pillas, y bueno, pues ahí ya se produce la estrategia bélica. Intentas coger el nick y ponerle a continuación @hotmail.com para decirle unas cuantas cosas por el Messenger también. No, normalmente los espionajes al día te encuentras varios, no puedes andar detrás de cada uno de ellos, ¿eh? Simplemente hay que estar un poco avispado y saber quién de verdad va por ti. Y bueno, ya que decís que bueno, es evidente que el tiempo juega un papel fundamental en O-Game, ¿no hay una ventaja o un conflicto entre un desfase temporal que pueda afectar de alguna manera entre jugadores de habla hispana pero sudamericanos jugadores? Lo hay, y además es algo muy, que yo creo muy peligroso. Claro. Porque claro, mientras nosotros dormimos, llevamos dos relojes, uno de Argentina y otro nuestro. Claro, de hecho, decir cuando... No, sí, en serio, yo cuando... llega un momento en cuando juegas dices, vale... ¿A qué hora se levantarán los argentinos? ¿A qué hora se levantan los argentinos? Es decir, ¿cuántas horas lleva? Es una pregunta que nunca te habías hecho hasta que has jugado a O-Game. Efectivamente, correcto, efectivamente. No me preocupaba ni de qué hora desayunaban, ni de qué hora comían. Es lo que comentaba antes. Cuando empiezas con O-Game es como un juego más. Es decir, dedicas poco tiempo al día porque, bueno, es decir, no hay ningún riesgo ni nada que te motive a echarle más tiempo. Cuando llevas, como en nuestro caso, un año y al final lo tienes pico, abierto, lo tienes abierto en segundo plano y le prestas atención mínima, porque los movimientos real son mínimos, son 4 clics. El resto puedes estar, si quieres, como un tonto pegado a ver si alguien te ataca o no te ataca para que te salga en la ventana principal que dentro de una hora y media un señor te ataca con sus naves. No es lo habitual. No es lo habitual porque tú pones a buen recaudo las tuyas y te despreocupas por durante muchas horas, ¿no? El problema está en el momento en el que tu flota llegue y tú no estés Entonces, si te espían, tienen la suerte de que te cacen, vulgarmente, como vulgarmente se dice, pues cazado estás. Muchos jugadores dejan el juego por eso. Es decir, gente que incluso hay gente que lo hace aposta, es decir, gente que bueno, hace un típico stamping, se estampa contra alguien, es una forma de dejar el juego. Siempre te queda un buen sabor de boca porque has conocido a gente, has estado dentro de una alianza, lógicamente todo el mundo entra en una. Eso es lo que quería preguntar. ¿Es un juego que fomenta el juego en alianza, en guilds, en grupos, o se puede jugar perfectamente solo y convertirte en un auténtico Flash Gordon del espacio? Puedes estar solo, es muy aburrido. Puedes estar solo y convertirte en un buen granjero y en un buen investigador, pero no en un buen cazador. Cuando dices granjero, ¿quieres decir? Dedicarte a únicamente subir el nivel de las minas para que haga más producción. Y bueno, y mucha investigación, y bueno, ser un top muy alto de investigación. Ser un banquero, vamos, tener mucho material y bueno, pues jugar con él. Pero lo que realmente es lo interesante del juego, es decir, es un juego de estrategia, es decir, eso estrategia tiene estrategia, pero más estrategia tiene el organizar ataques conjuntos, hacer una guía, es decir, una persecución, digamos, de un objetivo concreto, es decir, saber sus horarios, incluso qué está haciendo cuando no está jugando lo game, incluso, es decir, tal es el seguimiento que se puede hacer de una futura víctima, es decir, que es impresionante, es decir, obviamente, es decir, eso no te lo da el estar solo. Es decir, cuando te metes en una alianza, llega un momento en que, bueno, si... Es más divertido, hay traiciones, vencido, te venden, tú vendes. Traición. Sí, siempre hay el típico vendido que te pasa un informe de mi alianza para que caces a no sé quién. Hay muchos topos, me denominan pías, topo. Es todo un micromundo. Se convierte en divertido y si no lo haces. Es decir, al final, guerras como tal hay que declararlas incluso oficialmente en un foro del juego, de una forma oficial. Y muchas veces, o el 99% de las veces, se declaran esas guerras por puro aburrimiento, alianzas superpoderosas, por pasártelo bien, por atacar luego, al resto. Claro. Luego entraremos al ver una guerra que ha sucedido hace poco, ¿no? Que ha sido un combate auténticamente devastador. Daremos algunas cifras para que la gente se haga una idea de la magnitud de la tragedia, ¿no? Sí, para uno. Para uno la tragedia y para otro la gloria, como quien dice. Bueno, pues si os parece bien, Sergio, vamos a enumerar al menos algunos de los edificios que podemos construir en este O-Game. Los edificios son básicos, los tres primarios, el metal, el cristal y el deuterio, que son las fuentes de material, de vida, de todo, ¿no? Muy acompañadas de la energía, que es la que te permite el sustento de esas minas. Sin ella no consigues que evolucionen ni que se muevan. La energía que se obtiene del... Se obtiene de unas plantas de energía que evolucionas como las minas, o de unos pequeños satélites solares que, una vez un pelín avanzado el juego, puedes generar desde el hangar. Esos satélites solares toman la energía, lógicamente, del sol, y dependiendo de tu situación en el sistema solar, a mayor cercanía de él, pues más energía proporciona. Lo que pasa es que son muy débiles, los ataques no los aguantan bien, ¿eh? Son los primeros que suelen caer, lógicamente. Simple ataque, es decir, una hay quien de carga, muchos, se carga, hay quien no le merece, también su coste es muy bajo, por lo tanto es recomendable siempre tener alguno. Luego se utilizan las plantas de fusión, que digamos que consumen deuterio, pero a cambio te dan energía. No son muy rentables y solo se utilizan en los principios del juego para salir del apuro económico. La fábrica de robot, que te aumenta o te disminuye, en este caso, los tiempos de producción, tanto de tus naves en el futuro cuando se tengan, o de tus edificios, incluso culminando con la fábrica de nanobot, que la consigues ya con el juego muy avanzado. Es muy cara en material, pero acelera muchísimo los procesos de construcción. Digamos, reduce a la mitad los tiempos. Es decir, si llega un momento en que una, por ejemplo, subir una mina de metal, te puede tardar perfectamente tres días reales. Niveles altos, días. Bueno, pues la fábrica de nanobots lo que pretende es bajar de esos 3 días, solamente con un solo nivel, bajarlo a 1.5 días. Inviertes 2 millones, 1 millón y algo de deuterio, 200.000, sí, y consigues el nivel. Un millón, medio millón y... Luego tienes el hangar. Todo esto evoluciona a niveles, ¿eh? Cada uno de ellos de los que te estoy hablando son progresivos. Las minas sin tope y el resto sin tope conocido, pero con tope lógico. El hangar más de 12 o más de 10 no es muy lógico. El hangar, lógicamente, te proporciona la posibilidad de construir tus naves junto a las tecnologías. Unos pequeños almacenes para aumentar los topes de acumulación de materiales. Un laboratorio de investigación y un silo. El silo es curioso. Permite lanzar misiles desde tu planeta a las defensas de otro. Y defenderte además, a la vez, de esos misiles de otros jugadores. Estos son todo armas ofensivas y defensivas. Sí, consiste en eso. Es como armarte hasta los dientes o pasar de armarte y desarmar a los demás. Porque de naves también hay un gran abanico, hay un gran repertorio, ¿no? Desde cazas ligeros hasta destructores hasta Estrella de la Muerte, o sea. Los jugadores listos, con la simple sonda que tiene un daño 1, me parece ridículo, hacen verdaderas escalabros a top número 1. Atacan, son muy veloces, atacan con barbaridades de ellas a planetas indefensos o a colonias indefensas y se llevan pellizcos, pero pellizcos dolorosos, que a lo mejor con 100.000 naves pues te quitan. Atacan al planeta, pero el planeta jamás desaparece, no se destruye. El planeta no se destruye, se destruyen las lunas. Lunas, las lunas que se producen en las planetas. No. Puedes destruir flotas, defensas, pero planetas es que nunca. La infraestructura o el planeta, digamos, importante es la Luna. El satélite, en este caso, importante es la Luna, porque es la que permite que a ti no te vean, ¿no? Que el enemigo no vea lo que tienes. Y encima tú puedes ver al enemigo. No todo el mundo tiene lunas. No está nada mal. Salto cuántico entre luna y luna, aunque tengan que ser las tuyas, únicamente. Claro, obviamente el tener flota implica un gasto. Es decir, un gasto que con una luna y una investigación de la luna que se llama el salto cuántico, reduce ese gasto a cero. Si me puedo mover de un sitio a otro, yo muevo las tropas de la galaxia 1 a la 9, que serían días, y la mandas normal de planeta a planeta, la mueves en un segundo y sin gasto alguno de energía. No los materiales, tú no puedes transportar carga, pero sí las naves ofensivas, ¿no? Así haces seguimientos a rivales que, bueno, tienen esparcidas sus planetas por toda la galaxia. ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es la táctica que recomendáis a alguien que se inicie en O-Game? ¿Qué le recomendáis? Una muy buena. Paciencia. Recicla y que no te reciclen. Sí. Recicla, sí. Y que no te reciclen. Sí, efectivamente. Esto es reciclar. Esto es destruir las naves enemigas para que se convierta en material, que es esos escombros que hablábamos antes, y llevártelos además. La clave está en el reciclaje, ¿no? Sí, sí. Parece sí, como... Eso es. Vive reciclando o muere reciclado. Una especie de publicidad subliminal. Tú haces una media ecologista, de naves, ¿no? Diarias. Haces una media de naves diarias, un X, dependerá siempre de tus minas. Esas naves pueden ser 5 o pueden ser 100. Si son poderosas, no van a ser más de 100. Si en un día la acumulación de naves te las destrozan, es duro. Es duro, has perdido todas las naves, se han convertido en escombros que se lleva deja, otro. ¿Quién deja de jugar a O-Game? Desde cero. ¿Quién deja de jugar a O-Game después de una tragedia así? ¿Deja de jugar para siempre? ¿Vosotros creéis? Quizá en la interface visual sí, en el foro de la Alianza donde la gente postea cosas de dentro y fuera del juego, es probable que no. Es probable que siempre eche el rabillo del ojo a ver qué se cuece por allí. Todos vuelven, aunque sea a echar un vistazo. Ya no a lo que es el juego, sino bueno. Es decir, el juego, en fin y al cabo, es un grupo de gente formando alianzas que tienen su foro. Aparte del O-Game, tienen un foro donde, bueno, pues intercambian datos de su vida diaria. Creado por los propios usuarios, ¿eh? Claro. El que no quiera crearlo no lo crea. Las alianzas más pequeñas no lo tienen. Una alianza normalita tiene su foro, pues para el que deja el juego, bueno, continúa visitando ese foro y continúa dando su opinión y te habla de sus vacaciones, claro, y de dónde ha estado. Es una forma de comunicarse, exacto, y además tener una interface visual, pues bueno, que te permita plantearte una estrategia, pensar que es mejor que la de los demás y llevarla a cabo. Ya veremos, ¿no? Quién es el mejor en todo esto. Aquí tenemos al señor número 6, ¿no? De uno de los Jesús. Universos. Es un universo de encuentro en todos los sentidos. De hecho, han nacido parejas. Atención. Han nacido parejas en O-Game. Atención. Sí, han nacido parejas, sí. Es decir, no vamos a decir nombres, pero sí que han nacido parejas. Pero, por ejemplo... Parejas que, bueno, han decidido ellos mismos dejar a la vez, simultáneamente... ¿Os dais cuenta? Es un poco Star Trek, ¿eh? Sí, o sea, pareja, sí. El novio es un Borg y el otro es un Atreide, ¿no? Es un poco... Similar, es decir, la gente empieza a decir... es un juego que une, y bueno, pues... Alianzas entre distintos clanes... Hay enfrentamientos, hay pactos, sí, hay siempre, sobre incluso... todo en agresión, ¿no? Los más daños los más grandes nunca quieren hacerse daño. Lo que pasa es que luego siempre esos pactos, antes o después, se pendiente de un hilo y se rompen. porque al final interesa el pasárselo bien, el tener libertad de ataque y decir, ala, a por todos, ¿no? Todos a, yo a por todos y todos a por mí. Ay, que no conozcas comida, es decir, es, vive reciclando o muere reciclado, o sea, es el chino de este juego, es decir, no hay más. Bueno, luego después de esta pausa, que no será pausa, sino que vamos a dirigirnos a una zona muy especial de la posada. Luego comentaremos ya, pues en la recta final un poco del programa, comentaremos un poco, pues, algunas tácticas más avanzadas, algunas curiosidades y algunos datos que sé que tenéis. Datos numéricos, reales sí, y muy que son, recientes. Que son espeluznantes. Sí. De las famosas petadas. Y finalmente, vamos a comentar, si os parece bien, algunos mensajes que han posteado en la taberna de Maggie, que han dejado ahí entre jarra y jarra de grog añejo. Las habéis dejado vosotros, los oyentes, y desde aquí pues las vamos a recordar para comentarlas. Nos vamos a dirigir, creo que es el momento indicado para tomarnos un respiro y dirigirnos hacia un lugar de la posada, un lugar tranquilo, hacia el salón de música, donde vamos a tener hoy el placer de asistir a una de las sesiones más esperadas de aquí de Groggin Falls, después de la del pianista fantasma. Se trata de La Ocarina Mágica por Sigfrido. Acomodaos porque el espectáculo va a empezar. En la posada del buen juego, La Ocarina Mágica. Saludos, viajeros. Soy Sigfrido y hoy os invito a que me acompañéis a un remoto lugar perdido en el tiempo y en la memoria. Un lugar oculto y prohibido en el que nadie en su sano juicio osaría entrar, si es temeroso de los dioses. Una tierra desolada en los confines del mundo conocido, lejos, muy lejos de cualquier civilización. Acompañadme, viajeros, si lo deseáis, a una tierra de colosos. Thank you. desolado paisaje que se abre ante mis ojos, el tiempo parece haberse detenido. Ni una sola alma recorre la llanura. Ningún signo de vida, salvo algún ave que ocasionalmente surca el cielo, pero que al instante desaparece sin más, quizá temerosa de algún extraordinario ser que habitara en la inmensidad de aquellas tierras. Una figura humana a lomos de un hermoso caballo negro. Es un joven de aspecto extraño, sumido, al parecer, en profundos pensamientos que le empujan hacia un destino que se me antoja dramático y heroico a la vez. Aún desde la distancia puedo percibir su dolor. El cielo despejado. La espada desenvainada y alzada en alto, y el sol en el horizonte que parece devolverle un cruel saludo, señalándole con un débil rayo hacia lo que quizás sea un destino terrible al que debe enfrentarse. Pero el joven no duda un instante, espolea a su noble corcel y se dirige al galope sin pensar en lo que pueda encontrar como desafío. Que se alza de repente, una criatura de gigantescas proporciones se enfrenta al joven héroe. Es un combate a todas luces desigual, totalmente injusto. No hay honor en esta contienda, pero nada parece hacer detenerse al muchacho, que sin dudarlo se lanza hacia el coloso y trepa por su cuerpo como poseído por el mismísimo diablo. Derrotado el coloso, su gigantesca mole cae al suelo inerte. Aún victorioso, el joven héroe cae a continuación, atravesado por algo que surge diabólicamente del cuerpo sin vida del coloso abatido. Llevado ante un extraño altar, en lo que parecen ser las ruinas de un templo tan antiguo como aquella misma tierra, el joven recupera al poco la conciencia y se reincorpora. Ante él, descansando sobre el altar, el cuerpo de una doncella yace inerte. El joven héroe se aproxima a ella y parece rezar a sus pies, como implorando a los dioses por la resurrección de su alma. Percibo la extraordinaria fuerza de su voluntad, pero la doncella no despierta. Finalmente abandono aquella región primitiva, no puedo dejar de pensar en la sobrecogedora imagen del joven héroe postrado ante su dama, solo en aquel lugar, quizá con la única compañía de la esperanza. PlayStation 2 del año 2005, del que hemos escuchado su extraordinaria música, obra del compositor japonés Kobo Tani. Su estilo se presenta claramente influenciado por raíces clásicas, especialmente del postromanticismo, encontrando además una notable inspiración en la música religiosa y en ritmos propios del folclore mediterráneo. Esperamos que hayáis disfrutado, al igual que nosotros, de esta bella, delicada y vigorosa partitura. Hasta la próxima ocarina mágica. Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta ocarina mágica que ha sonado aquí dentro del salón de baile, del salón de música de la Posada del Buen Juego. Hemos regresado a la taberna de Magi para continuar con la tertulia sobre este juego que ha revolucionado el panorama de los videojuegos vía web, porque no olvidemos que sigue siendo un videojuego como cualquier otro, aunque sea gratuito, aunque no lo tengamos físicamente. Pero está ahí. Pero está ahí. Bueno, entramos en la recta final de este día, de esta noche ya en Groggering Falls, de esta madrugada, ya podemos decir aquí, en la aldea legendaria, mirando al cielo. Hemos recorrido parte de ese universo. De esos universos, mejor dicho. Y vamos a entrar un poco ahora ya en, pues en algunas curiosidades, en algunas cifras, en algunos datos de este juego llamado O-Game. Por cierto, pregunta que os lanzo. Sorpresa. ¿Por qué se llama O-Game? La verdad es que ni idea. Sí. ¿Lo sabes o qué? La verdad es que no, pero es una pregunta, pues, un poco que se me acaba de ocurrir. En Alemania el nombre es el mismo en todos los países. Es Surgen sí, sí. Desde sus orígenes, pero no tengo muy claro el motivo. La verdad es que en ningún sitio he leído ni he visto el porqué de... Ni siquiera en la historia. Ni siquiera la en la, aquí, ni en delante, la historia delante ni nada. De mis ojos. Nada, no hay ninguna referencia al que yo sepa, vamos, que me haya dado cuenta de lo que se me ha pasado, pero vamos, al game. Desde luego la O tiene que tener algún significado. Sí, sí. El game está claro y la O, pues, vete a saber. La O de universo. De, sí, sí. De O, me van a reciclar. De O, qué petada me acaban de hacer, ¿sabes? Bueno, luego leeremos un comentario en el foro que nos ha hecho particular... Sí, sí, hay varios comentarios que, bueno, sería interesante... contestar a nuestros usuarios. Antes de eso, antes de leer los pergaminos que han dejado nuestros huéspedes encima de las mesas de la taberna, vamos a comentar, si os parece bien, algunas cifras, algunos datos, algunas curiosidades que tenemos sobre Ogame. Por ejemplo, vamos a ver. Esta mañana, sin ir más lejos, bueno, se ha superado un récord. Atención. Un récord de batalla, un top 1. Es decir, cada país tiene luego aparte un foro oficial del juego donde se postean las grandes batallas. Hay un ranking de batallas que van en función de las pérdidas generales ocasionadas. Bueno, pues esta mañana se ha superado el top 1 de pérdidas generales. Es decir, no ha sido una batalla, digamos, rentable, es decir, una rentabilidad, digamos, baja. Pero bueno, que en algunos momentos del juego esa baja rentabilidad supone unos números. Esta música sonaba a marcha fúnebre. Unos números brutales. Son informes, son informes, ¿vale? Que oficialmente se copian de o se manipulan con un pequeño programa para simplificarlos. Claro. Porque las batallas se dividen en rondas, en seis rondas máximo, ¿no? Correcto. Y al final de esas rondas, pues hay un ganador, hay un vencedor o hay un empate. Hay un empate, como es en este caso. Pero este caso es un empate, este caso es un empate. Son tan grandes las flotas. Bueno, y te habla desde las naves de que han entrado en la batalla hasta los escombros. Comentamos. Bueno, en estos informes nunca se ponen nunca ni coordenadas de ataque, ni siquiera armamento, escudo, no ni blindaje. Pistas. Solo son números. Es decir, el atacante ataca con, bueno, unos 106.000 ligeros, que es un buen número. 243 cazadores pesados, 7.100 naves de batalla. Son cruceros, 7.100 cruceros, 6.000 naves de batalla, 100 destructores. Bueno, atacado a un jugador que tenía 65.000 cazadores ligeros, 270 cazadores pesados, prácticamente 2.000 cruceros, casi... Eso son cifras muy... Sí, sí. Altas, son, ¿no? Jugadores ya de ranking, de saltos, elevados. Viejos lobos de las galaxias. Total, que el resumen final es que el combate ha terminado en empate... Y bueno, y ambas flotas regresan a sus planetas de origen. Mentira. La flota del atacante no regresa porque no se queda. Está destruida totalmente. Alguien decide atacar. Uh-huh. Y el atacado puede decidir huir. Puede decidir salvar sus naves si está conectado en ese momento y está viendo que están atacando. En este caso, el usuario que está siendo atacado no está conectado. Con lo cual, cuando vuelve a conectarse, se encuentra con la sorpresa de que ya no tiene flota. Está la puerta de la taberna abierta. Puede entrar cualquiera en cualquier Maggie. Momento. Un momentito. Bueno, en resumen, pues eso, el combate ha terminado en empate. Ha sido un combate largo de 6 rondas, que es el máximo de rondas en el juego, en el combate del juego. Y bueno, el atacante ha perdido, digamos, 211 millones de unidades. Es decir, de material. Cada nave tiene un material que en total son unidades. Se construyen con cristal y metal, principalmente, algunas también con deuterio, y la mitad de ese coste de producción en las batallas se quedan flotando. Se quedan flotando en los planetas y uh-huh. con las naves acondicionadas para recogerlos, que son los recicladores, pues los que están más listos, o lógicamente el atacante, que es el que sabe que realiza el ataque, las manda, las sincroniza en el tiempo para que no haya mucho desfase entre su ataque y el reciclaje, y obtiene beneficio. Ataque sin reciclaje es mal ataque, pierdes mínimo naves y no ganas nada. Entonces, bueno, vemos la filera de que el defensor ha perdido prácticamente 700 millones. sea, es una barbaridad. De materiales, claro. Materiales, naves, millones. Claro, eso sí, es la mitad de lo que le ha costado el fabricarlas. Y solo en cristal y metal. Nunca se llega a producir escombro de deuterio. O sea, no, estos son unidades enteras. Es decir, la mitad es lo que se queda flotando. Es decir, en total, las pérdidas totales son 910 millones. Es casi mil millones de unidades. Sus de defensas, pérdidas en total. En planetas estáticas. ¿Qué se queda flotando? ¿Qué se queda flotando? Pues 180 millones de metal y 75 millones de cristal. Que hábilmente, bueno, pues tanto el atacante como amigos del atacante, de la alianza del atacante. Los buitres espaciales, podríamos definirlos así. No, acuden al lugar de la batalla. Los buitres intentan acudir en estos casos, pero bueno, ya cuando acuden es tarde. Es decir, Normalmente estos ataques están muy preparados. Y bueno, en este caso concretamente se ha reciclado todo al minuto. Son ataques, como decís, pensados meditados, programados, calculados. El defensor tiene opciones, ¿eh? Mucha aquí premeditación. El defensor tiene opciones, es decir, si está conectado y tiene otro grupo de naves en otros planetas, también puede coordinar su envío de esas naves al planeta atacado para que el atacante se encuentre con una sorpresa de una flota mayor a la que él pensaba, ¿no? Y todo esto se contrarresta con distintas ondas de espionaje enviadas de un sitio a otro, sobre todo el atacante hacia el defensor. El defensor se suele estar bastante calladito para que el otro piense que no está conectado, y al final, a veces, en el último segundo, la tortilla se da la vuelta, ¿no? Y el que gana es el defensor y el atacante se va con las orejas gachas o borrándose del juego. Casualmente es lo que ha pasado aquí, porque de hecho el defensor venía de atacar a otro individuo, ¿vale? De la misma alianza del que le ha atacado. Es decir, aquí hay pique. Es decir, él venía de atacar a uno que era amigo de otro, que ha aprovechado esa llegada para atacarle a él, con lo cual ha sido la reventada del siglo. Todo ese mare magnum, imagínate la cantidad de frases, de palabras que hay por ahí entre unos y otros en el Messenger. Yo imagino que los habrá hasta por teléfono. Amigables todas. Sí, efectivamente, sí. Este tipo llega a tal hora, fíjate a ver qué pasa, yo te mando reciclas, te los alquilo. Me siguen al entrar en casa. Efectivamente. Bueno, en fin y al cabo, en números, para este ataque, pues han hecho falta aproximadamente unos 13.000 recicladores. Actualmente, en este universo, nadie tiene 13.000 recicladores. Nadie tiene tanta cantidad de recicladores. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues bueno, sus aliados alquilan recicladores. Alquilan recicladores. Y entre todos, bueno. Se intenta cubrir todo ese material que se queda flotando para que nadie ajeno a ese grupo se aproveche. Luego, obviamente, bueno, pues es decir, como hemos dicho antes, este juego tiene reglas, está muy controlado. Con lo cual, es decir, cuando tú alquilas recicladores, tienes que dar parte a los operadores del juego. Porque claro, es decir, si el tío ha mandado 5.000 recicladores, el otro ha mandado 5.000, tiene que darle ese material, ¿vale? Uh-huh. Para que se recupere. Entonces, si le da el material, el operador, si no sabe que se los ha alquilado, lo pueden, digamos, echar del juego por recibir material de forma El traspaso de materiales, vale. Tanto de reciclajes como de envíos entre planeta y planeta, no es gratuito. Siempre tiene que ser con unas reglas. Uh-huh. No es lo mismo que un personaje más pequeño o un jugador más pequeño le envíe material a uno más grande o al revés, porque se puede considerar como un multicuentas, que tengas uh-huh. más de una cuenta o que un amigo te esté echando una mano. Todo esto se controla, lógicamente, para que el juego tenga una cierta coherencia, no sea solo el crearte cuentas y empezar a sumar materiales, y que bueno, que no se convierta en aburrido, lo que puede ser muy divertido. En este caso, vista la crónica de esta guerra anunciada, ¿creéis que vosotros hubierais atacado, visto lo visto? Sí, llega un momento en que, bueno, estos son grandes retos. Es decir, concretamente aquí la rentabilidad es del 21%. El 21% estamos hablando de 43 millones de rentabilidad. Es decir, es poco porcentaje, pero mucho material. Ha perdido muchas naves, pero va a construir muchas más con lo que el material que ha construido, ¿no? Le sale rentable este golpe dado. Yo lo hubiera hecho. Es decir, llega un momento en que, bueno, tienes un nivel muy grande y te apetece, como quien dice, armar la gorda. Y esto es armar la gorda. Y estos usuarios no suelen mandar sus naves por ahí para esconderse, ¿eh? Normalmente las dejan bien visibles e invitan a otros a que les ataquen. A ver quién es el gracioso que tiene tanto poderío y puede con ellos. No suele haber muchos. Bueno, pues desde aquí un saludo desde la Posada de Algún Juego, un saludo y un abrazo a estos dos contrincantes espaciales. Vamos a decir los nicks, Sí, uno es futuro de la Alianza AOC, antigua Darkseid del universo número 5. Y otro es Saiyajin, que es miembro, si no me equivoco, de DL, también del universo 5. Bueno, pues, digamos que futuro, que es de AOC, ha vengado a otro AOC al que había atacado antes. Es algo que se da bastante en este... Sí, se da bastante, pero con mucha tranquilidad, te digo. Estos son seguimientos, es decir, cuando son batallas tan grandes vienen muy, muy preparadas... entre muchas personas, son muchas horas de hablar. Reina muchas... el fair play, ¿no? El pez grande siempre se come al chico, entonces sí. Al final siempre hay un pez grande o más grande que tú. Correcto. Y bueno, y todo esto, todas estas batallas épicas, pues como esta, que cuyos ecos seguramente han llegado hasta pues hacer temblar el Ispasat y algunos satélites más de por aquí de la Tierra, porque estamos hablando de batallas pues a gran escala. Uh-huh. ¿Con qué fin? Es decir, la pregunta que muchos se harán, y yo estoy obligado a hacerla, es ¿cuál es el fin? ¿El fin? ¿Cuál es el final de O-Game? Primero, O-Game, el final de O-Game es cuando te reciclan entero. Es decir, cuando te rompen parece, todo. Parece. Ese es el fin de O-Game. Es decir, no hay otro fin. El fin es muy aburrido. El fin es el número uno y yo creo que el número uno se debe de aburrir mucho, porque nadie puede contra él. O sea, al final el fin es reciclar y no ser reciclado. Es el chatarrero mayor. ¿Cómo lo definiríamos? Es el mayor chatarrero, el mayor estratega, el más inteligente, el que más horas le dedica a lo mejor, o no, o es muy inteligente y le dedica muy poco tiempo, bueno, es muy relativo. En eso queríamos entrar, en lo de el que más tiempo le dedica... y el que más paciencia tiene. Y el que más paciencia tiene, pero también hay algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Antes me enseñabas el navegador este, el plugin para Firefox, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, pero eso son herramientas, digamos, que facilitan... Una pequeña ayuda. Ciertos aspectos del juego, como es el tema de horarios, sobre todo de horarios, es decir... ¿Qué es lo que hace este plugin? Lo que hace más o menos es a nivel administrativo del juego, es decir, yo cuando mando, por ejemplo, mi flota, o sea... pasear, como quien dice, es decir, para que no sea visible. Salvaguardarla, para que nadie te la pueda ver, bueno, pues, ni atacar. La puedes mandar una hora o la puedes mandar días. No es lo mismo que te diga va a tardar 54 horas a que te diga te llega el martes que viene a las 3 de la tarde. Claro, lo que haces es entonces el Firefox te facilita eso. Te va a llegar a esa hora. Son pequeños detalles. La única herramienta externa interesante e imprescindible es un pequeño simulador, bueno, pequeño o gran simulador, en el cual respecto al informe de espionaje que tú obtienes al haber espiado a otros planetas, haces una simulación de tus naves y de las naves del enemigo junto a sus defensas y tecnologías. Todo entra, son factores que entran en juego y te da un resultado, un teórico resultado, hace un escaneo en unos tantos por ciento y te dice, pues bueno, la cantidad de escombros, las naves perdidas, porque hay que decir, la rentabilidad. Porque hay que decir, Sergio, que aquí lo comentábamos antes, no hay factores aleatorios incontrolados, no. Ni juega aquí. Al final no es una pura azar, matemática. Sino que todo es estadística. Es estadística. Depende juegas con tiempos y matemática. Claro, depende de tus naves, depende de tus defensas, depende de tus niveles de en este caso de blindaje, tu nivel de investigación militar, tu nivel de defensa, ¿vale? Es decir, en función de eso, de tus naves y de las naves del otro, ¿vale? Es decir, es estadística. Probabilidades. Entonces, lo que se trata de lo que hace este programa es decir, es realizar el ataque X veces, 100 veces, 200 veces. Entonces, en el mayor de los casos, hay una situación que es la que te muestra como final. Es decir, hay una probabilidad te da de, la 100, más estándar, de 100 a 1 de, todo eso. De 100 a 1 de que pase esto. Efectivamente. Entonces, incluso para la luna, para generarte claro. Esa luna tan deseada, hay un tanto por ciento. Y un tanto por ciento máximo, que es un 20. Suelen ser batallas de una cierta importancia en cuanto a naves que intervienen. Aquí no hay pues ases bajo la manga, ni naves ocultas, ni sorpresas luego en la batalla que no hayas detectado y digas, hosti, este tenía... Hay errores humanos, es decir, sí. Se te puede pasar añadir un cero a la derecha, es una cantidad de naves con lo cual la puedes armar. Incluso te puedes equivocar a la hora de dar las coordenadas de ataque. Sí, decir, no será el primero que se ataca al planeta al lado y ha gastado una barbaridad. Claro, es decir, no será el primero que se estampa. Es decir, se estampa. Quiero atacar a una posición, al lado hay uno que me puede, me equivoco de número, pongo su número en vez del otro, porque es un número, es una cifra. Claro. Y cuando me di cuenta de que ha llegado, estoy tan contento de que lo he reciclado y es al revés. Me han cepillado a mí. Entonces, son errores humanos. Es decir, la estadística es matemática y la matemática no miente. Es decir, si A es A, A es A, y si es B es porque tú te has equivocado. Si no tiene más. Bueno, no sé si yo me voy a animar a jugar a O-Game porque... Si te animas que, una sea, cuenta... que sea en un universo último de los que acaban de crear. Porque puedes si no... empezar de granjerillo, luego te vas picando, te atacan, luego dices, bueno, y si me atacan, ¿por qué no atacaré yo, no? Y claro. Siempre a los de mi nivel, lógicamente esto va por niveles. Sergio, tienes en este juego la filosofía o la táctica de... pues la que reza de que la mejor defensa es el ataque o justamente al contrario. Tú... prefieres... una combinación de momento un planeta muy bien defendido, donde salvaguardar tus flotas y si tienes una luna mejor. Y bueno, de momento mis tiros van por Estrellas de la Muerte, que son complicadas de conseguir, pero vamos a ver, encuentres una buena cifra. La Estrella de la Muerte, que yo sepa, digamos que es el sumum de las naves. De Star Wars. De Star Wars, totalmente. Pero aquí también hay... ¿Quién ha encontrado algo tan más destructivo que una Estrella de la Muerte? Pero aquí, ¿qué función tiene la Estrella de la Muerte? Estrella de la Muerte elimina las famosas lunas. Lunas que se crean después de las grandes batallas, que no hay otra manera de adquirirlas. No se compran, no se venden, no se regalan. Del sufrimiento y del sudor de los jugadores. Las Estrellas de la Muerte en un buen número y con una buena estrategia, aunque muy lentas, son muy letales. Pueden destruir esas lunas. Pero me decías que son lentísimas, ¿no? En desplazamientos. Al lado tuyo puedes tardar fácil 8 horas si estás al lado, ¿no? Son ataques muy, muy, muy, muy premeditados y estudiados, ¿no? Anteriormente. De momento, ataques a lunas, la verdad es que se producen muy pocos, ¿eh? Hay pocos valientes que se dediquen a crear una flota importante de Estrellas de la Muerte. Ahí andamos. Sí, de hecho, cuando te animas a hacerlo... siempre, como está dando tiempo, el otro usuario ve que le estás enviando Estrellas de la Muerte a destruirle su luna. Entonces te bombardea mensajes privados de por favor no lo hagas, por favor no lo hagas, por favor no me ataques, no me destruyas, no me... Ahí la pena entra muy... Claro, entonces ya, más que nada por cansino, ya cancelas el ataque. Es decir, ya cuando... Nada, será una estrategia, bueno, principalmente entre alianzas, ¿no? Los que estén en determinadas situaciones y sean molestos serán, por lo menos, de pensar en eliminar, ¿eh? Y ahí estamos, ahí estamos. De hecho, el hecho de eliminar una luna no tiene mayor objetivo que... poder ver y hacer de su flota una flota vulnerable. Levanta sus cartas porque las, claro, ves. Nunca puede tenerlas siempre en el aire, es imposible. Esto es O-Game cada vez más. Me parece una partida de póker. Lo es, ¿no? Lo es. Pero a escala universal, ¿no? Sí, efectivamente. Es el póker del universo, ¿no? Lo podríamos bautizar así. Bueno, pues si os parece bien, y ya para concluir, vamos a repasar un poco los mensajes que han dejado los huéspedes de la posada en la taberna, escritos ahí, pues entre trago y trago. Sí. Luego pues aparece lo que aparece, claro. Por aquí hay... El grog ya se sabe. Uno que comenta, O-Game, vaya juego, no me gustó nada de nada. Se puso de moda en el instituto, lo probé para ver cómo era y fue una decepción total, ya que me decían que era un juegazo que no cansaba. Cuando llegaron las vacaciones de verano, de 60 personas solo jugaban 3. Bueno, aquí la estadística es contundente también, ¿eh? Es un juego de estrategas y de paciencia. ¿Quién es este usuario? Santus249. Un saludo a Santus. Saludo. Gracias por postear. En parte lleva razón y en parte no. Es decir, llega el verano y la gente se va a vacaciones. Es decir, ¿qué prima más, la vida personal o un juego de naves? Obviamente. ¿Quién se va de vacaciones al universo? Por supuesto que las vacaciones, decir, ¿eh? El universo lo puedes poner en modo vacaciones. Es decir, no puedes darle al pause, pero sí en modo vacaciones, que digamos... No eres atacable ni visible. No eres atacable. ¿Ah, no? ¿Es modo vacaciones? Tienes un periodo... Modo vacaciones, ¿te llevas al planeta en la mochila? ¿O qué? Efectivamente, más casi, casi. Tu producción baja a cero y, bueno, te pones, digamos... No produces, no cuentas, no haces nada, no avanzas en ranking, pero tampoco te atacan, ¿eh? Es una forma de modo vacaciones, efectivamente, no tener por qué controlar tus flotas todos los días, y si no quieres tampoco lo tienes que hacer, ¿eh? Puedes mandar tus flotas a pasear, como dice Jesús, un par de días sin problema y luego vuelves a los 2 o 3 días y con las mismas ilusiones. Otro dice, es un buen juego pero me aburro. La palabra, y ya no juego. La palabra aburrir está bastante presente en todos los mensajes. Es un juego que en realidad lo tienes en segundo plano mientras que navegas y haces otras cosas, ¿eh? A ver si esto no es un Call of Duty en el que estamos viendo cómo nos pasan las balas por encima. quita parte de nuestra atención, pero nada, son minutos al día, más que nada porque al ser a tiempo real, por mucho que quieras hacer, llega un momento en el que no avanzas, ese día ya no haces más, ¿eh? Es un juego para los amantes de la estrategia. Correcto. Pausada, por turnos. Correcto. Quizás puede gustar también a todos los pues los que disfrutan con un buen manager de fútbol o de deportes, donde sí, también tiene bastantes semejanzas. Sí. Bueno, la pantalla de fotolamina está fallando. Más altos. Sí. Hay otro que dice, o Game, no jodas, pues la verdad es un juego de ratos, todo es bonito, tu planeta crece y eso hasta que viene un cabrón, suele ser de los primeros de tu universo y te revienta el planeta. Pides ayuda a tu alianza y ni todos juntos podéis y acabas dejándolo. Lleva toda la razón del mundo, es decir, pero bueno, para eso hay técnicas de ser un poco más listo que el enemigo, es decir, no deja de ser un juego de estrategia donde, aunque acabes de jugar, la estrategia empieza en el momento que te registras. Esto lo ha dicho. Esto lo ha dicho. Desde luego no tiene desperdicio. Friend. Yo me quedo con lo de al principio todo es bonito. Sí, sí. Luego viene un cabrón. Es que ahí está el truco. Es decir, tú cuando empiezas a jugar, no te pueden atacar. Es decir, tienes que tener una puntuación mínima para poder ser atacado. Entonces al principio tú ves que nadie te ataca. Eres jugador débil. Te dan un débil, cuartelillo tal. Durante un tiempo y bueno, para que te hagas a la situación. En el momento que pasan dos semanas ya eres atacable y con lo cual. Tienes que empezar a pensar. Primero hay que hacerse respetar. Primero hay que decir por qué me atacan, qué les atrae de mi planeta y bueno, intentar ocultar esa atracción. Normalmente cuando se suele atacar a jugadores, digamos, de poca puntuación, es porque tienen mucho material en su planeta. Con lo cual, solución, cuando te vayas a dormir, no dejes material en el planeta. Y ya está, no tiene más. Límpialo. Bueno, vamos a ver qué mensajes más hay por ahí. Hay otro que dice, también hubo una época que jugaba a lo game, pero me destrozaron muchas veces y muy rápido, así que empecé a jugar a Nuke Zone, que eso sí que está guay. Bueno, es lo que hacen todos, es decir, si te atacan mucho, lo dejas. Es decir, y pruebas pero lo con, dejas, otro, con otros lo juegos porque... PHP, porque hay que decir que OGame no es el único. Se juegan otros, lo que pasa es que tan completo como OGame es complicado encontrarlos, claro. O por lo menos con tanto abanico de posibilidades. De esas dimensiones, difícil, ¿no? Difícil, Sergio. Es complicado. ¿Hay algún que otro título por ahí interesante? Me comentabas que habían desde ambientados en la mafia. Desde Mafia, que es otra evolución de los juegos OGame, creo que además ronda por los mismos creadores. Lo conozco muy por encima, pero bueno. Se llama Vendetta, ¿me has dicho? Vendetta, efectivamente. Vendetta. Todo con mafiosos, los entrenas, consigues armas y demás. Desde hombres lobos y vampiros en B-Fight, sí. También bastante interesante. Más sencillo aún, tiene muy poca posibilidad de movimiento, pero bueno, para perderle un par de minutos al día no está mal. Empire Strike, ambientado en una época más de dragones, orcos, también tienes ciudades. Bueno, al final es todo estrategia, ¿no? Trevian también, sí. Trevian también por ahí está dando fuerte. De la Edad Media, ¿no? Efectivamente. Juegos todos que, bueno, el objetivo es el mismo, ¿no? Ser el siguen, número uno. Siguen la estela de OGame, pero en absoluto no alcanzan las dimensiones. OGame está ahora en evolución o con una evolución de él que es X-War. En Estados Unidos ya está, en España dentro de poquito se traerá. En el cual completas mucho más OGame, visualmente mejora mucho. Creo que va a dar un pequeño vuelco al tema de PHP. Vamos a ver sus posibilidades máximas. Y muchos factores más que van a entrar en juego, ¿no? Como poder crear tus propias naves a tu gusto, con los motores que a ti te interese más, las armas ofensivas que a ti te puedan parecer más interesantes, por lo tanto, pues más factores, más posibilidades, efectivamente, más opciones, ¿eh? Bueno, viendo el resto de pergaminos que han dejado, básicamente todos vienen a decir lo mismo, que empiezas bien, dedicas minutillos, hasta que, bueno, pues creces. Y llegan y te arrasan. Obviamente el juego es así, es decir, es estrategia. Es decir, tú creces y si eres listo, no te arrasan. No simplemente eso, simplemente también puedes tener mala suerte y que un día no puedas acudir a tu cita con OGame y cuando llegues sea demasiado tarde. Todos los juegos PHP son el juego. ¿No es un juego recomendado, en resumen, para impacientes? No, para nada. Ni para amantes del gatillo fácil. Tampoco, sino es un juego pues... Es un complemento de... puedes tener el gatillo fácil en primer plano. Sí. Y bueno, las naves volando en segundo plano. Es poco habitual del gatillo, Es poco habitual también. Es un juego para, digamos, amantes del Commandos. Nunca mejor dicho. Bueno, tiene un juego de paciencia y estrategia. Sí, puro y duro. Y ya está. Pues bueno, desde aquí aprovechamos para saludar a todos los jugadores de OGame de habla hispana, también a los que se encargan del mantenimiento de la web. Un saludo desde la Posada del Buen Juego. Y también, pues, cómo no, agradecer a todos los que están al otro lado escuchándonos un día más, un programa más en directo. Hoy, el sábado ya no será en directo, desde Groger Infos. Para concluir ya este especial de esta tertulia aquí cerca de la hoguera sobre OGame, quería comentaros una noticia que, bueno, pues me ha sorprendido por su titular, ¿no? Y que dice: el principio del fin de OGame. Y comentan que, puede ser que estos juegos PHP, concretamente OGame, desemboquen o al final se conviertan en un juego de pago, y que esto pueda suponer, pues, el fin, al menos, del OGame que conocemos, ¿no? Del OGame gratuito, del OGame multitudinario. Seguramente, si se cobra al mes, no creo que hayan más de 2 millones de usuarios en el mundo. No te creas, es decir, de hecho, España es uno de los pocos países donde es gratuito. En Alemania se paga, pero en los inicios es donde hay mogollón de universos. Ten en cuenta que en cada universo hay 12.000 jugadores. En Alemania hay 53 universos, más o menos. Por 12.000 jugadores cada universo, son muchos jugadores. Entonces, bueno, en Alemania hay que decir que aquí tengo, son los creadores, pues, que la empresa alemana GamePay, a través de PayPal, te da acceso ya a algunos servicios extras. Sí, sí. Con lo de cual, hecho, bueno, puede ser un primer paso. Hay una opción en el juego que es el modo comandante, donde, bueno, pues te da, digamos, una interfaz diferente, más cómoda, distinta, y que, bueno, pues es simplemente pagando una cuota mensual. Bueno, pues tienes abierto a esa opción. Hoy por hoy hay una diferencia, una pequeña diferencia con otros juegos PHP en los cuales también puedes realizar pagos, Paystack y demás. En ese tipo de juegos, a la hora de realizar un pago, tienes una ventaja considerable dentro del juego, dándole mayores habilidades a tus personajes o ganando recursos. Esto en OGame, hoy por hoy en España, no sucede. Simplemente es una mejora a nivel visual para tener una perspectiva mejor o perder algo menos de tiempo en tus movimientos, pero no tienes ninguna ventaja respecto a tus rivales, cosa que es de agradecer. Y sí es cierto que en el momento en el que el producto se cree de pago, el número de usuarios descenderá, pero porque también es cierto que muchos usuarios tienen o juegan en más de un universo a la vez, por el hecho que comentaba antes, son 5 minutos lo que le dedicas al día. Dentro de todo este rollo de reglas y de formas de juego que las vas viendo con el tiempo, al final son 5 minutos, no puedes dedicarlo al más. Al principio el juego puede parecer complejo, ¿no? Pero luego lo vas poco viendo a poco con el tiempo, pues, estás muy perdido los primeros días. Se irá simplificando, al menos, o cada usuario irá adaptándose. Pues es como todos los juegos. Al final, a tu estrategia de juego. Conoces lo que necesitas conocer, lo que no lo preguntas, lo que no lo lees en los distintos posts. Al final de los foros, al final todo el mundo pregunta lo mismo. El juego tiene una lógica, en el momento que le pillas el concepto, tiene una lógica. Evidentemente es un juego diferente. Es distinto, es otro concepto de juego. Tenemos que tener en cuenta que no nos descargamos nada en nuestro ordenador. Lo estamos haciendo todo a través de una página de nuestro navegador habitual, un Internet Explorer normal y corriente, o del que más nos guste. Entonces, bueno, es algo que hace años era impensable, el jugar así. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, alguna recomendación, alguna frase que les pueda servir a los oyentes como ayuda, o si tenéis alguna conclusión, pues, para ya acabar, dar por finalizado este, sí, este es lo que, especial, lo que como comentábamos. Gamers. Es decir, la frase que más o menos resume esto es: o vive reciclando o muere reciclado. Hay que decir que de OGame se puede estar hablando largo y tendido sobre horas, sobre reglas, días, sobre pautas de juegos, estrategias. Sobre estrategias. Cada uno tiene la suya y no es menos válida que la del rival. De hecho, hay mogollón de manuales por emule, por web, cada uno se crea el PDFs, suyo. Manuales de cómo avanzar rápidamente. Hay mogollón de movidas de OGame. Es un fenómeno. No, al final todos nos ceñimos a una regla, si no esto sería un... una locura. Claro. Todos estamos dentro de unas reglas que son bastante estrictas y que los administradores en un principio gestionan, y de hecho se eliminan a varios jugadores al día por no cumplir con estas normas, ¿no? Para que, bueno, pues esto sea una comunidad de jugadores, que todos nos lo pasemos bien y que se ajusta. Oportunidades. De hecho, hace poco ya banearon a varios jugadores independientemente de muy su altos posición en las estadísticas, y que llevaban años jugando y, bueno, pues se han pillado haciendo trampas. Y bueno, su como castigo siempre, es siempre hay tramposos inminente. Y sí, en siempre la inmensidad del universo, pues listos que se creen más listos. no será menos O-Game en este sentido. Bueno, pues yo creo que lo reseñable es sin duda que, bueno, guste o no guste el tipo de juego, lo lento, pues la problemática de O-Game en el sentido de que tienes que estar pues encima o pegado al PC. Tienes que prever el día siguiente, por lo menos. Exacto. Luego está la otra faceta, la otra vertiente, que yo creo que a veces no se valora lo suficiente, y es la de relacionarse, ¿no? Relacionarse, sí, conocer gente, pues luego a lo mejor hay posibilidad de hacer alguna quedada, sí, de conocerse. Se organizan quedadas cada 2-3 meses, es muy común. Es decir, una vez que estás en el juego, que tienes, digamos, compañeros, grupos de amigos, de compañeros de juego, es decir, no solamente hablas del juego, es decir, hablas de muchas otras cosas. Y se organizan quedadas en sitios, en casas, una vez en cada sitio, para que no todos tengamos que movernos siempre. Es decir, se mueven unos, se mueven otros. Indudablemente estamos trabajando sobre internet. Es una puerta de comunicación, y bueno, cada uno interpreta esa comunicación como quiere o necesita. Las alianzas están ahí, la gente la hay desde muy jóvenes hasta muy mayores, con distintas condiciones sociales. Bueno, todos entran en el foro, leen o postean, y al final, pues lógicamente, surgen relaciones, ¿eh? Esto es una excusa para relacionarse. Bueno, pues después de este camino, de este viaje a través del universo de O-Game, de este juego PHP vía web que ha revolucionado, yo creo, un poco o mucho, yo creo, el panorama de los juegos por internet. Es evidente que hace 20 años, incluso menos, nadie hubiera imaginado que un juego se pudiera jugar a través de internet, y aún mucho menos que tuviera la aceptación y que barajara las cifras que O-Game en la actualidad está barajando, ¿no? Leía ahora hace poco, para que los oyentes se acaben de hacer una idea de lo que significa O-Game, pues bueno, hay un dato de que, por ejemplo, en apenas 4 días, el universo 9 se llenó con 10.000 usuarios registrados. 4 días, 10.000 usuarios registrados. La dimensión de O-Game, guste o no guste, guste o no guste. Y yo digo una cosa, cuando hay tantos miles de personas jugando, es que algo tendrá. Correcto. Anímense, pues. Bueno, cierran ya la posada. Vamos a salir fuera, porque aún queda un largo trecho, un largo camino hasta nuestro universo. Sergio, gracias por haber acudido a la llamada. Muchas del espacio profundo 9. Muchas gracias. Sacar siempre vuestra flota, no la dejéis en casa por la noche. Sacarla, que sabéis lo que pasa por la mañana. Sacarla a pasear. Efectivamente, las flotas que paseen, ¿eh? No. Activas. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias por venir. Gracias. Y nos veremos en próximas ocasiones, seguro. Seguro. Jesús, el número 6, ¿no? Del universo. Uh-huh. ¿Cuál? 5. Del universo 5. El número 6 del 5. Muchas gracias por venir, de acudir a esta posada. Gracias a ti, a vosotros, a todos, a los oyentes. Nos veremos también en próximas citas aquí en la posada del buen juego. Ya sabéis que siempre esta es vuestra casa, vuestro lugar de reposo y de encuentro. Muchas gracias también a todos aquellos que pues han viajado con nosotros esta noche hasta ese universo, hasta esos universos que conforman, actualmente 26 universos que conforman el mundo de O-Game. Un mundo que ahora mismo, a las 2 y 29 de la noche, en estos mismos momentos, continúa vivo. Buenas noches y hasta el programa que viene. ¿Por qué queríamos contarte esta historia? La respuesta es muy sencilla. Es para que vengas con nosotros a construir el futuro. Síguenos y observa qué puedes hacer tú con una nación que espera impacientemente a un emperador preparado para crecer y triunfar. Tendrás que realizar un gran esfuerzo en esta tarea, y el tiempo no siempre será pacífico, pero está en tu mano tomar parte en esta zona del universo y dar a tu nación un puesto por encima del resto de imperios, que será respetado. Síguenos a través de este portal del tiempo y disfruta de este mundo lleno de cosas nuevas y un gran futuro. Puede ser difícil por momentos, y también puede ser fácil ahora y más adelante, pero tu voluntad y tu poder podrán crear una poderosa y próspera nación. Ahora te dejo, esperando que te unas a nosotros. Todavía es tu decisión.